Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación, comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. Con los cambios al Transantiago anunciados por el Ministerio de Transportes, se ha decretado la muerte por asfixia del plan de transporte capitalino. Sobre esta crónica de la muerte anunciada y los desafíos que tienen las autoridades competentes, nos cuenta el periodista Raúl Rodríguez. Lo que fue una pesadilla para muchos por cerca de un año y ocho meses llega a su fin. El Transantiago se termina y ahora se buscará implementar un nuevo plan de transportes a nivel nacional. Con la caducación del contrato al operador de la zona G y la autorización para que las empresas operadoras propongan nuevos recorridos, modifiquen sus actuales rutas y puedan competir en otras áreas de la región metropolitana, se terminó de desdibujar lo que fue el plan estrella del gobierno del presidente Lagos y que comenzó a funcionar el 10 de febrero del año 2007 bajo la administración de la presidenta Bachelet. Además, se terminará el sistema de ingresos fijo a los operadores para dar paso a ingreso por boleto cortado. Con esta decisión del Ministerio de Transportes, en la práctica se está volviendo al sistema de las micros amarillas, aunque con corredores, paraderos establecidos y autobuses más modernos. Sin embargo, nadie está dispuesto a asegurar que no vuelvan a verse las carreras por ganar pasajeros, como tampoco las paradas a mitad de cuadra o en cualquier bandejón central. En definitiva, estos cambios son bienvenidos en la medida que busquen dar solución al transporte en Santiago y que transformen en una alternativa concreta para los usuarios afectados. No cometer los errores de la implementación original que han llevado solo en agosto a tener un déficit de 60 millones de dólares para el Estado chileno son más que un desafío para las autoridades y actores políticos involucrados. El abuso y discriminación que sufren los medios comunitarios se ha hecho evidente en el último tiempo en la persecución y amenazas sufridas por la Radio Primero de Mayo de la población La Victoria. Para hacer patente su descontento y el deficiente marco en el cual operan las emisoras ciudadanas, entregaron en La Moneda una carta abierta a la presidenta de la República, Michelle Bachelet. Escuchamos el reporte del periodista Juan Enrique Ortega. El pasado miércoles 1 de octubre, a las 11 horas, una delegación de miembros de la Radio Primero de Mayo, emisora legal que transmite en La Victoria y a toda la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago, acompañados de diversas agrupaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, concurrieron a entregar una carta al Palacio de la Moneda donde denuncian persecuciones en contra del equipo de prensa de dicha emisora y exigen justicia e igualdad de condiciones en el trato a los medios locales que con grandes esfuerzos entregan contenidos y noticias que no tienen cabida en los grandes medios. En la ocasión, los participantes se manifestaron en contra de la censura que existe hacia los canales alternativos de información. Ponemos a vuestra disposición el audio de Alicia Lira, dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, quien se refiere a la persecución y amenazas recibidas por Radio Primero de Mayo. Se ha seguido y se ha amenazado a muerte, ha fiscalizado fraudulentamente varios radios comunales. Por lo tanto, eso implica que hay una política del Ministerio del Interior de acallar, de silenciar lo que se está diciendo porque los otros medios no se conocen. Y las radios comunales o los canales de televisión de las comunas están mostrando la realidad de lo que sí se vive en este país. Por lo tanto, yo creo que eso nosotros agradecemos estar en este espacio acompañando a esta radio que ha mantenido una lucha permanente y, como lo decía, no solamente tiene que ver con la violación de derechos humanos en dictadura, sino que la actual. Por lo tanto, este espacio hay que reforzarlo, apoyarlo, y porque esos son nuestros espacios también. Así que gracias. ¡No a la censura! ¡No a la censura! ¡No a la censura! El 1 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Nacional del Adulto Mayor. La integración y participación de la tercera edad y la importancia de reconocerlos como personas con igualdad de derechos que el resto de la sociedad es el espíritu que debe mover a los distintos estados para preocuparse por este sector etario. Más aún cuando en Chile se estima que en el año 2050 un tercio de la población será adulto mayor. Escuchamos el informe del periodista Raúl Rodríguez. Este 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad, que fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990. La celebración tiene como objetivo la reflexión sobre la situación de los adultos mayores en el mundo, como también recordar a los estados que deben garantizar los derechos que tienen los adultos mayores en tanto personas. Sin embargo, en el panorama actual internacional, la situación que vive la tercera edad es compleja, ya que son constantemente víctimas de abusos, tanto culturales como familiares, lo cual impide su desarrollo e integración a la sociedad. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre el 4 y el 6% de los ancianos declara haber sufrido violencia doméstica. Es decir, han sido víctimas de miembros de su propia familia, experimentando el abandono, violencia física, psicológica o abuso sexual. El problema está en que la mayor parte de los ancianos maltratados no denuncia su situación y tampoco solicita ayuda. Según estudios internacionales y cifras del Hogar de Cristo, entre un 60% y un 70% de la tercera edad maltratada no busca ayuda. Pero los adultos mayores también son víctimas de violencia estructural, la que ocurre desde y en las estructuras de la sociedad mediante normas legales, sociales, culturales, económicas, las que actúan como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente. Un ejemplo de este tipo de violencia son los ancianos que viven en las calles. Según indica el Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle del año 2005, el 26,6% corresponde a adultos mayores, de los cuales 34 indicaron el maltrato o abuso que sufrían como causa de su condición actual. Ante este escenario, si bien el Día Internacional del Adulto Mayor sirve como un recuerdo para los estados para la protección y promoción de los derechos de las personas mayores, también es una fecha para que la sociedad entera reflexione sobre el valor que tienen las personas mayores dentro de la comunidad y la importancia de acogerlos, valorarlos y protegerlos. El Estado de Chile, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, ha extendido a todo el mes de octubre el Día Nacional del Adulto Mayor, un mes tanto para reconocer el valor de los adultos mayores, como también para informarse acerca de programas deportivos, esparcimientos vacacionales, académicos y de diversos campos, a fin de asegurar una buena calidad de vida a los adultos mayores. La emergencia de nuevas voces desde la sociedad civil y la creación y posicionamiento de medios de comunicación alternativos es una necesidad para conocer y descifrar la otra realidad. Más aún cuando se dio a conocer el proyecto Censurado, que recopila las historias periodísticas que no fueron difundidas por la prensa corporativa norteamericana en el último tiempo. De esto nos informa el periodista Patricio Rivera. La comunicación es un derecho humano y no una mercancía. La frase la manifestó hace algunos días el representante del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, Mario Farías, en el marco de un cabildo abierto sobre una ley de radiodifusión democrática que reemplace a la legada por la dictadura trasandina. En el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de modificar el mapa de concentración de medios que afecta a la nación hermana, situación que tiene su correlato en nuestra experiencia chilena, con la diferencia de que en nuestro país los temas de democratización, no solo de las comunicaciones, están lejos del debate ciudadano. La urgencia de abrir cauces para la emergencia de nuevas voces no es un capricho. Los intereses económicos que corren tras los grandes consorcios y grupos mediáticos determinan lo que se informa y lo que se oculta, obviamente para favorecer lógicas de mercado y la mantención de escenarios favorables para seguir lucrando. Los grandes empresarios de medios han asimilado el concepto de libertad de expresión al de libertad de empresa y se mueven en consecuencia. A propósito de ello, acaba de aparecer la publicación Proyecto Censurado, que recopila las historias periodísticas más importantes omitidas y ocultadas a la opinión pública por la prensa corporativa norteamericana, que reúne a cadenas o grupos como ABC, CBS, CNN y el New York Times, entre otros. Entre las noticias censuradas se encuentran el genocidio en Irak, que a 5 años de la ocupación norteamericana registra la no despreciable cifra de 1.200.000 civiles muertos. Otro tema que no es noticia para las cadenas del norte es el giro político progresista que ha venido dando América Latina. También se incluye el sistema de trabajador invitado, elogiado por la administración Bush, que emigra a trabajar a Estados Unidos contratado en su país de origen y que, según sus detractores, se ha constituido en una nueva forma de esclavitud. En total, son 25 temas desarrollados por la Universidad Sonoma State de California. Otro dato para la causa. No más de media docena de supercorporaciones controlan los grandes medios del planeta. Entonces, no es de extrañar que sus prácticas se encuentren presentes en nuestro panorama local. Ocultamiento de información, manejo antojadizo y sesgado de los temas sociales son solo una evidencia de ello. Se reafirma entonces la idea de que la comunicación debiera instalarse como un derecho de todas y de todos, y no quedarse en una bandera gremial de las grandes asociaciones de la prensa, que defienden sus legítimos intereses, los de sus grupos, pero que no siempre están en concordancia con los anhelos de las grandes mayorías ciudadanas. El derecho a la vivienda está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, el ejercicio de este derecho se ve vulnerado por deficientes políticas públicas en la materia, que más bien han tendido a privatizar el mercado de la vivienda en vez de responder a las necesidades de los afectados. Escuchamos el informe del periodista Raúl Rodríguez. En la actualidad, la vivienda se constituye como un derecho establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual cada Estado debe garantizar. Sin embargo, el problema de la vivienda afecta a gran parte de la población mundial. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, 1.000 millones de habitantes en centros urbanos tienen problemas relacionados con la vivienda, ya que la mayoría vive en asentamientos irregulares en países en desarrollo. Como señala Milun Kotari, relator especial de la ONU en temas de vivienda, las apremiantes desigualdades de ingreso y oportunidad entre y dentro de los países han conducido al incremento en la cantidad de personas sin vivienda adecuada y segura. Los derechos humanos que poseen las personas y las comunidades a la vivienda, el agua y el saneamiento siguen erosionándose a medida que el proceso de privatización se profundiza y acelera. En Chile, escándalos como Copeva o las llamadas casas Chubi y la existencia de organizaciones como Los Sin Techo, el Movimiento de Allegados o Anda Chile, nos advierten que el problema de la vivienda no ha sido resuelto y demuestran la precariedad de las políticas públicas al momento de garantizar el ejercicio de este derecho. Históricamente, la vivienda se ha presentado como un problema de gran impacto social, relacionado con la urbanización y el aumento de la población en las sociedades modernas. Para resolver y dar respuesta a esta necesidad permanente, se han creado las cajas habitacionales o los actuales subsidios habitacionales. Sin embargo, la realidad es otra. De hecho, han surgido nuevos problemas en torno a la vivienda, como la prioridad otorgada por los estados a la cantidad de las edificaciones en desmedro de la calidad de las viviendas sociales, lo que empeora el nivel de vida de sus habitantes. Además, el problema se ha agravado con la consolidación del modelo privado en las políticas públicas habitacionales. Esto se debe a que la construcción de viviendas sociales se ha integrado a la dinámica del mercado, que es una característica del actual sistema económico neoliberal. El derecho a la vivienda es requisito fundamental para el cumplimiento de otros derechos humanos, como la salud y la dignidad humana, por lo que se hace imprescindible que los estados se hagan cargo del problema de la vivienda y mejoren sus políticas en función de las propias necesidades de los afectados.